Muy buenas tardes, soy Bertrand Lejoie, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Les damos la bienvenida otra vez en este programa de Raíces, es el episodio número 23 de Raíces, para hablar de un tema que a lo mejor no conocemos tanto, que es la arqueología militar. Este tema es bien importante porque lo que es la guerra es algo que es parte de las culturas mesoamericanas y no vienen tan estudiadas o tan más bien publicadas y difundidas. Para hablar de este tema vamos a recibir a Marco Antonio Cervera Obregón. Buenas tardes, Marco Antonio, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Pues muy bien, aquí ya listos para la entrevista. Muy bien, mira, la idea de cuando, bueno, viendo un poquito tu carrera y tu trabajo, me gustó invitarte para que nos hablaras de este tema de arqueología militar, pero para que el público te pueda conocer un poquito más, quería hacerte unas preguntitas. Primero, si te podías presentar un poquito en cuanto a tus títulos, la carrera que estudiaste, el lugar donde estás laborando ahorita. Claro. Bueno, pues soy arqueólogo, ¿no? Por la Escuela de Antropología de México y tengo estudios de maestría y doctorado en arqueología clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto Catalán de Arqueología Clásica. Y bueno, actualmente trabajo como docente en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, pues impartiendo materias precisamente sobre arte prehispánico. Y bueno, algunas otras instituciones como el claustro y demás, también estamos trabajando, ¿no? Básicamente, pues, como que es una doble formación, la parte mesoamericanista que trabajé en México, uh-huh, y esta parte de arqueología mediterránea, sobre todo el mundo clásico, griego, etrusco y demás, en Europa, y también muy enfocado al tema precisamente de la arqueología militar. Entonces, ha sido un poco la base teórica y metodológica que obtuve en Europa, uh-huh, para poderla aplicar al caso mexicano. Ah, muy bien. Ahora, si queremos definir lo que es arqueología militar, ¿de qué se trata, Marco Antonio? Pues, bueno, para empezar tendríamos que empezar por definir precisamente más bien arqueología, ¿no? Uh-huh. Que es realmente una ciencia que busca reconstruir la cultura, ¿no?, del pasado del hombre a través de los restos materiales. Así es. Y de ahí el tema de arqueología militar, pues busca efectivamente a través de sus restos materiales obtener toda la información disponible sobre los conflictos bélicos del hombre, ¿no?, en la antigüedad, la reconstrucción de todo el fenómeno bélico y lo que ello involucra. A ello también no podemos dejar de mencionar, dependiendo de para cada área cultural, ¿no?, por decir Mesoamérica, uh-huh, o Grecia o Roma, uh-huh, pues no podemos desechar las fuentes escritas, por decir, ¿no?, fuentes escritas, en el caso mesoamericano los códices. Entonces, si ampliáramos más todo esto, involucraría no solo las evidencias materiales, sino también las fuentes históricas, ¿no? Lo que es etnohistoria, entonces. Efectivamente, la parte etnohistórica, ¿no? A ver, para hablar un poquito de eso, ¿qué sabemos de los textos que nos cuentan los textos coloniales o los códices relativo a la guerra o los guerreros aquí en Mesoamérica? Sí, bueno, es bastante variable, ¿no? Por un lado tenemos las fuentes de los conquistadores, ¿no? Uh-huh. Una trilogía básica que puede haber más, por supuesto, sería, por ejemplo, El Conquistador Anónimo, uh-huh, Bernal Díaz, ¿no?, Hernán Cortés, uh-huh, quienes al enfrentarse de alguna manera a estos pueblos, pues narran, ¿no?, un poco cómo era la situación bélica. Pero no por ello podemos desechar, pues, otro tipo de autores, Agún, Durán, ¿no?, Tezozómoc y demás, quienes en sus narraciones, ¿no?, a lo largo de toda su obra, tarde o temprano se topan con el tema de la guerra, ¿no?, que será fundamental, ¿no? ¿Por qué este tema, de hecho, la guerra es fundamental para las culturas mesoamericanas? Pues yo diría, ni siquiera nada más para Mesoamérica, sino para todas las sociedades de la antigüedad, porque es un fenómeno cultural, para empezar debemos de empezar, uh-huh, por ahí, ¿no?, que es un fenómeno cultural que permea a todas estas sociedades y que sin duda, bueno, a tal grado es la importancia que muchos cronistas le dieron esta relevancia. Hablamos de que permea la parte religiosa, uh-huh, está involucrada en todas las relaciones políticas, sin duda alguna, uh-huh, obviamente por ser un elemento cultural, se asocia también al proceso de desarrollo de la complejidad social de los pueblos. Evidentemente, conforme estas sociedades se van complejizando, sus instituciones, en este caso la guerra, también se van complejizando, ¿no? De acuerdo. Ahora sí, checamos, bueno, si sí, podemos tener unos ejemplos tangibles, o sea, de restos, como decías, físicas de lo que era la guerra en Mesoamérica y en particular entre los mexicas, como que tú estudiaste, ¿qué ejemplos podríamos dar? Bueno, sobre todo tenemos, por ejemplo, el caso de la escultura, ¿no? La escultura en piedra, en la cual obviamente los mexicas fueron unos expertos, y sobre todo en este tipo de monumentos hablaríamos de esto, lo que se llama el arte oficial mexica, en el cual precisamente el Estado mexica legitimaba parte de sus conquistas, ¿no? Y de todo este desarrollo militar en estos monumentos. Ejemplos muy conocidos y claros, por ejemplo, la piedra de Tizoc o la piedra de Moctezuma el Huicamina, que además de tener toda esta parte funcional de tipo sacrificial, pues vemos a precisamente, por decir el caso de Moctezuma el Huicamina, al gobernante, ¿no? Ataviado como guerrero, pero de alguna manera bajo estilos artísticos toltecas, sujetando de los cabellos a lo que algunos autores consideran es o el dios patrono o el gobernante o incluso ambos, ¿no? Fundido de los pueblos sometidos, ¿no? Entonces al final este gran monumento cilíndrico es una especie de exaltación de las conquistas, ¿no? Es solo por poner un ejemplo. Por otro lado tenemos también el tema de las armas de las cuales desafortunadamente son pocas. Pensemos que el tema de las armas prehispánicas pues es una combinación básica de madera con obsidiana, dependiendo de, y obviamente por ser madera nos ha quedado muy poco, ¿no? Muy poco el problema de la conservación. Y bueno, lo que abunda, por ejemplo, son puntas de proyectil, que también tendríamos la discusión si estas puntas de proyectil, es decir, puntas de atlatl o de flecha, pues tenemos que pensar que hay ciertas armas, como estas dos que acabo de mencionar, que no solamente eran para la guerra. Entonces, el tener una punta de proyectil no te puede especificar si es para una o para otra. Simplemente pudo haber tenido cuestiones multifuncionales. En este caso, bueno, hablas de la guerra, pero si vamos un poquito más allá de la guerra, ¿podríamos hablar un poquito de lo que es la relación entre esas armas y los rituales o las ceremonias relacionadas con ellas? Sí, claro. De hecho, la mayoría de las, por ejemplo, las puntas de proyectil que tenemos de Templo Mayor, de Templo Mayor, proceden de contextos rituales, ¿no? Es decir, son objetos ceremoniales, pero no podemos descartar también la buena cantidad de puntas que se han encontrado, por ejemplo, en la Sierra de las Navajas, ¿no? Derivadas de las de la extracción de obsidiana y las minas, y que obviamente nos habla de una manufactura de este tipo de puntas ya en otro tipo de contextos, ¿no? Más funcional. Ahora, si seguimos en estos, en esas ramas, digamos, que vienen pegadas a la guerra, hablamos de rituales, hablamos de consecuencias o de relación con la política. ¿En qué aspecto, de hecho, la guerra entre los mexicas tenía influencias en sus relaciones diplomáticas con otros pueblos encima de lo que son los puros conflictos? O sea, ¿en qué le servía la guerra para su economía o para de claro qué? Bueno, pues sí, pues tenemos que partir de varias bases, incluso hasta religiosas, en el sentido de que, bueno, los mexicas desde que salen de Aztlán, claro que es una etapa bastante polémica, esta etapa histórica, estamos hablando del año 1111 después de Cristo, en la que un personaje llamado Huitzilopochtli, poco conocido como Mexi, los designa como sus protegidos, ¿no? Y el hecho de ser esos protegidos, tiempo después este personaje es probable que sea divinizado y se transforme en eso, en el dios patrono de este pueblo, precisamente los mexicas, quienes serán eso, los protegidos de Mexi, y fundarán México Tenochtitlán, pero con un objetivo. La parte un poco religiosa es esta idea de la alimentación del sol, ¿no? Representada por el águila, que finalmente es Huitzilopochtli, pero por el otro es el sometimiento de una serie de pueblos mesoamericanos, ¿no? Entonces, debemos distinguir, y esto creo que debe de quedar muy claro desde mi postura, que hay dos tipos básicos de guerra en el mundo mexica. El tema de la guerra de conquista, que busca la obtención de tributos, de alguna manera la expansión territorial de ese, si le podemos llamar, imperio, en el cual las formas de combate, el uso de armas y una serie de elementos que conforman la guerra se aplicaban de una manera. Mientras que el tema de la famosa Guerra Florida es otro aspecto, ¿no? Es decir, es un tipo de conflicto en convenio, precisamente en alianza, digámoslo así, o más que todo en convenio, con una serie de pueblos, hablamos por lo menos de 6 diferentes pueblos cercanos a la Cuenca de México, con los cuales el objetivo era, uno, obtener prisioneros para el sacrificio, ¿no? Esta parte religiosa, pero también la parte social, en la cual, sobre todo los Masehualtin, los grupos tributarios, tenían posibilidad de ir moviéndose en el sistema de mando del ejército mexica, y de alguna manera ir cobrando cierto prestigio a nivel social, pero evidentemente este aspecto era bastante limitado, ¿no? Lo decimos porque obviamente no es lo mismo hablar de un conflicto de guerras floridas que un conflicto de guerras de conquista, donde los planteamientos tácticos y una serie de factores son distintos. El problema está en las fuentes escritas, en donde hay ciertas contradicciones, ¿no? Es decir, en ambos tipos de conflictos vamos a tener captura de prisioneros, en ambos casos se sacrifican, pero el que tiene más valía a la hora tanto de la movilidad social, si le podemos llamar así, como del asunto religioso, es a partir de las guerras floridas. De hecho, la última pregunta que te quería hacer antes de hacer un primer corte es, ¿quién hacía la guerra? ¿Quién eran los guerreros mexicas? ¿A qué clase social pertenecían? En ambos casos, ¿no? O sea, tanto los Pipiltin, que eran la élite, como los Masehualtin conformaban el ejército. Nada más que, evidentemente, el sistema de mando, los grados más altos, pues los tenían la gente de la élite. Hablamos de guerreros Águila y Jaguar. Mientras que los Masehualtin, evidentemente, era buena parte del grueso del ejército. También podían, reitero, subir en cierto momento a ciertos grados, pero limitados. O sea, no, nunca vas a tener un Masehualtin que, por más cautivos que tenga en guerra, y sobre todo guerras floridas, va a llegar a Tlatoani, ¿no? O sea, o va a ser un gran guerrero águila. O sea, va a estar de alguna manera limitado. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un primer corte musical y luego regresamos con Marco Antonio para evocar los libros y las referencias que podemos encontrar para seguir leyendo y conociendo de este tema. Regreso en Raíces, su programa de enfoque antropológico, en compañía de Marco Antonio Cervera Obregón. Hoy hablamos de guerra, de antropología militar en Mesoamérica, Y vamos a aconsejarles unos libros, unas referencias que pueden consultar o conseguir para profundizar este tema. Marco Antonio ya escribió varios títulos y artículos sobre el tema. ¿Nos puedes comentar un poquito de esos libros, Marco Antonio? Sí, claro. Bueno, como bien comentas, hay algunos trabajos, ¿no?, al respecto. De los clásicos que muchos colegas consultan, por ejemplo, podría ser el caso de José Lameira, que tiene un libro que de los años 80, ¿no?, que se llama algo así como La guerra en el mundo prehispánico, un espectro de la guerra religiosa. No recuerdo bien el nombre, ¿no?, pero este es un libro importante. Otro es el de Ross Hasek, que ese sí es fundamental. De 1988, que se llama Aztec Warfare, Imperial Expansion and Political Control. Y bueno, ya para el 2007 tuve oportunidad de publicar en la serie de Gladius, es una revista española dedicada precisamente a armas antiguas, se publicó una monografía sobre que se llama El armamento entre los mexicas. Ese lo pueden encontrar sobre todo por internet. ¿Alguna dirección que podemos consultar? Pues la dirección de Gladius, así como se oye, es el nombre de la espada romana. Gladius, lo pueden consultar así en el Google, o bien en la página del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, De acuerdo. que ahí también es donde estuvo, bueno, es la coedición. Por otro lado, recientemente acabo de publicar un libro que se llama Guerreros Aztecas. Ese salió apenas, pues tendrá unos meses. Por la editorial Nautilus. Esta espero que próximamente llegue a México, está tardando un poco, pero bueno, de momento también lo pueden conseguir por internet. De acuerdo. Y en ese libro sí resumo de forma un poco más concreta toda la serie de elementos que conforman lo que le llamamos la guerra compleja en el mundo mexica: el uso de armas, tácticas militares, y algunos aspectos novedosos, ¿no?, polémicos y poco conocidos, que es, por ejemplo, el uso el tema de las artes marciales en Mesoamérica, ¿no?, Ah, o sobre sí. todo en el mundo mexica, por esta idea de la captura de prisioneros. Que no piense la gente que va a encontrar un manual de karate o tonterías, ¿no? Sí, ¿no? Es un poco, obviamente, con bases académicas, ¿qué pudo haber sido el problema de las artes marciales mesoamericanas y, en este caso, mexicas? También uno de los capítulos del libro trata sobre la reconstrucción de un guerrero tamaño natural, diríamos, ¿Qué es? que desarrollamos con la empresa Caronte Lab, sobre, bueno, es un guerrero tzitzímetl, ¿no?, el cual le añadimos el macuahuitl, un escudo, etcétera, ¿no? Entonces, algo así como las figuras de cera del Museo de que está aquí en la Ciudad de México, algo parecido, ¿no?, para una exposición que hubo en el DF. Y hablamos cómo fue la reconstrucción, en qué documento nos basamos, etcétera. Muy bien. Yo voy a completar un poquito lo que comentas con otras referencias, en particular la revista Arqueología Mexicana que publicó varios artículos y en particular un número especial sobre la guerra en Mesoamérica, es el número 84, donde viene de hecho un artículo tuyo sobre el Macuahuitl y también vienen otros artículos de Rosa Sieg. En esta misma revista la pueden conseguir en las tiendas de Educal, por ejemplo, o por internet, por supuesto, en la página arqueomex.com. Realmente un excelente número sobre lo que eran las guerras y los guerreros en Mesoamérica, no solo los mexicas, sino también hay un artículo de David Stewart sobre los antiguos mayas en guerra. También tenemos lo que es la guerra entre los zapotecos, o sea, realmente muy, muy completo. De hecho, hay un libro también, más bien coordinado por Silvia Trejo, que viene sobre la guerra entre los antiguos mayas, que fue publicado por el INAH en el 2000 y es la memoria de la primera mesa redonda de Palenque. Hay otro número de Arqueología Mexicana, que es el número 111, sobre las rebeliones indígenas que vale la pena conseguir, porque ahí vemos cómo los mexicas tuvieron que resistir a rebeliones de pueblos sometidos. Entonces, bien interesante también ver esos aspectos de la guerra, que son las rebeliones. Y también terminamos con un libro coeditado por Catherine Brown y Travis Stanton, que son dos investigadores americanos, que se llama Ancient Mesoamerica Warfare, Así es. publicado por Altamira Press en el 2003. Vale la pena conseguir este libro por internet o en biblioteca, porque de esos títulos en inglés ya son un poquito más complicado de conseguir. Muy bien, ahora, entonces vamos a dejar esa parte de reseñas y biografía haciendo una segunda pausa. Regresamos luego para comentar un poquito las noticias antropológicas de la semana. Empezamos por la última parte de su programa Raíces, hablando hoy de guerras en Mesoamérica y de arqueología militar. Pero para esta sección de noticias vamos a comentar primero de buenas noticias para la arqueología franco-mexicana, puesto que el proyecto Huacuchecha, que se está desarrollando en Michoacán, en el país de Michoacán, pues obtuvo los créditos tanto del gobierno francés y los permisos de parte del gobierno mexicano para volver a arrancar. Y nuestra compañera, colega francesa Marion Forêt, ahí puso en su blog, en el blog del proyecto Huacuchecha, que iban a regresar al campo el 23 de octubre. Entonces vamos a estar al tanto a ver si podemos tener algunas noticias directamente del campo de investigación con Marion y Grégory Pereira. También para comentar una nota sobre los avances del proyecto Tlalocan, Sergio Gómez estuvo ahí en el simposio Piñachan, que es parte de la Feria del Libro Antropológico en el Museo Nacional de Antropología, y hizo comentarios relativos al avance del túnel que se está excavando en Teotihuacán. Y ya llevan más o menos como 33 metros de los 120 que deben todavía excavar para esperar llegar a posibles cuartos donde están enterrados gobernantes teotihuacanos. Pasando ahorita a actividades académicas, vamos a hablar de San Luis Potosí. En San Luis Potosí, en Tamasopo, del 3 de octubre al 8 de del mismo mes, va a arrancar el 17º encuentro de investigadores de la Huasteca, con un tema que es historia y disyuntivas. Está organizado por el CIESAS, la Secretaría de Estado de San Luis Potosí, el Colegio de San Luis, la Autónoma de San Luis, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y ahí van a ser unas 5 mesas relativo al estudio de la Huasteca, una que es la Huasteca y su historia, la otra economía y sociedad en la Huasteca indígena, alternativas actuales y en impacto social, medios de transmisión y comunicación modernos y dinámica social y políticas gubernamentales. O sea, realmente es un coloquio bastante amplio en cuanto a antropología, tanto de antropología social, cultural, arqueología. Hay un poco de todo y vale la pena echarse la vuelta ahí en San Luis Potosí, más bien en Tamasopo, donde se va a llevar a cabo este encuentro. Y también va a arrancar el 5 de octubre un evento que es Maya at la Playa. Eso ocurre en Estados Unidos, en Palm Coast, en Florida. Y van a ser 5 días de talleres y de cursos de epigrafía maya para los interesados y para los que ya se han inscrito, porque hay que hacer inscripción. Todavía quedan unos cuantos lugares para asistir a este evento de mayistas. Muy bien. Vamos a cerrar este programa recordándoles que se pueden conectar a la página raicesudem.wordpress.com para consultar y escuchar los archivos de las semanas pasadas. Y también vamos a agradecer muchísimo a Marco Antonio por su participación. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Sí, gracias a ti por la invitación y recordar también a los escuchas que, bueno, sobre todo los que viven en el DF y en el Estado de México, que se van a impartir cursos de arqueología militar en la FES Acatlán. Muy bien, ahí dejaremos también los datos en la página para que la gente lo pueda consultar. Agradecemos también a Checo Becerra en cabina para su asesoría y les deseamos un excelente fin de semana hasta la semana próxima.